Toca tango, díselo. 8:45 de la mañana, 9 grados la temperatura actual, 17 de máxima para este viernes. Y tenemos el gusto de saludar a Jonathan Simón, coordinador de gestión del ENRE, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad. ¿Qué tal, Jonathan? Lucas Molinari, aquí en Radio Gráfica, te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Lucas. ¿Cómo va? Bien. Bueno, contanos, ¿desde cuándo está la intervención del ENRE? ¿Desde cuándo están trabajando? ¿Y qué balance podés hacer de lo realizado hasta este día? Bien. Nosotros fuimos nombrados entre decreto el interventor Federico Osvaldo el día 17 de marzo. Uh-huh. En estos tres meses y medio, el balance que venimos realizando en primer término es muy, muy, muy positivo. En la situación en la que estamos, la verdad que los trabajadores y trabajadoras del organismo han hecho un esfuerzo y realizan un esfuerzo constante para poder garantizar que la regulación y el control del servicio de transporte y distribución de energía eléctrica pueda seguir con sus metas y cumplir con sus objetivos. Y en cuanto a nuestras misiones encomendadas por el presidente de la Nación, el balance es muy positivo. Nosotros tenemos misiones de auditoría de la última revisión tarifaria integral, tanto para el transporte como para la distribución. Tenemos en simultáneo que realizar una auditoría sobre los concursos realizados para el nombramiento del último directorio del Ente Nacional Regulador de Electricidad y garantizar una regulación y un control sobre las concesionarias, tanto en lo que es el transporte de la energía eléctrica como en el caso del AMBA, Sur y Edenor, que es un servicio de distribución de energía eléctrica que se encuentra bajo la órbita federal. Bien. Por un lado, entonces, revisar todo lo que ha dejado el anterior gobierno en materia de tarifas. Esa es una de las grandes preguntas que muchos nos hacemos porque, digamos, se han congelado las tarifas, pero con los tarifazos que dejó el anterior gobierno. ¿Van a haber novedades en los próximos meses? Nosotros estamos trabajando en el informe que se va a entregar a las autoridades. Seguramente habrá lo que viene transmitiendo el presidente de la Nación y la decisión la se tomarán en conjunto. Sí. En la primera medida, en el escenario en el que estamos, ha sido muy, muy, muy tajante el presidente en que no es un escenario para aumentar la tarifa, y nosotros ahí coincidimos plenamente. Es un escenario para acompañar a la ciudadanía en general y poder salir entre todos y todas de esta situación que nos está dejando esta crisis sanitaria a nivel mundial. Jonathan, ¿podemos decir que las tarifas están dolarizadas? En este momento se han tomado una serie de medidas que evitan esa situación, pero claro, el gobierno de Cambiemos ha realizado políticas que han llevado a una tarifa dolarizada. Claro. Pues yo recuerdo cuando empezaron los tarifazos, se trabajó el sentido común que pagábamos muy poco por la luz. Entonces la gran pregunta es cuánto vale el servicio, ¿no? Que es la gran discusión, me parece, que tiene que haber como para tener una idea, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, si el servicio eléctrico es o no un derecho humano, porque con los cortes de luz y por cómo se plantea el esquema de las privatizaciones, pareciera que uno tiene que agradecer de tener luz y que no le hagan corte. En primer término, nosotros entendemos que el servicio de energía eléctrica debe ser garantizado, el acceso a la energía eléctrica debe estar garantizado al conjunto de la ciudadanía. Sí. Lo comprendemos como un derecho humano, pero por sobre todo como un servicio público que debe estar regulado, debe estar controlado, en los casos en los cuales no se tenga el ejercicio por parte del Estado, como es el caso de Sur y Edenor, y en muchas provincias que se encuentran concesionados, donde también hay entes reguladores provinciales que realizan el control y la regulación para garantizar el acceso a energía. Esas son las misiones fundamentales de los entes reguladores en la órbita de la energía eléctrica. Vamos a escuchar algunos audios que son, bueno, vecinos, gente de organizaciones que nos han mandado para hacerte consultas, ¿te parece? Dale. Escuchamos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Dagna Aiba, vivo en Villa 2124. Estamos sufriendo los cortes continuos de luz desde hace 3 meses. En esta parte se están acrecentando. Tenemos un montón de reclamos de todos los vecinos de distintas manzanas. Yo ahora en este momento no tengo luz, por ejemplo, soy de la manzana 12. Y así un montón de vecinos. Estamos articulando con otras organizaciones y vecinos del barrio para hacer un gran corte de calle a pesar de la pandemia, viendo que no tenemos ninguna respuesta de Edesur ni tampoco del ENRE. Así que nosotros necesitamos la luz, es imprescindible, sobre todo en esta pandemia, más allá de que hay un fallo judicial que nunca se cumplió, donde dice que la Villa 21 está en riesgo eléctrico desde el 2013. A esta parte no hemos recibido ninguna noticia, ni siquiera el intento de sanear el cableado de la 2124 Zabaleta. Así que bueno, estamos a la espera de ver quién nos responde. Jonathan. Bien, ahí lo que nos ocurre con los barrios populares en la general, tanto en el ámbito de la Cava como en el ámbito de los municipios del AMBA, que son 32 municipios entre el norte y el sur, es una situación en donde la red interna de estos barrios populares, los cuales en este escenario de crisis sanitaria de este organismo comprendemos como fundamental para garantizar el acceso a la energía, para que puedan realizar una cuarentena que sea efectiva. La situación que nos apremia ahí es que el mantenimiento de estas redes internas de baja tensión corresponde a las jurisdicciones locales. Esto quiere decir, Edenor, corresponde garantizar la suministración de energía hasta el transformador o el medidor comunitario. En su defecto, que se colocan a la salida de los transformadores que son de media tensión hacia la baja tensión. Los tendidos eléctricos internos tienen desperfectos, sufren mucho más el daño por la precariedad con la cual las jurisdicciones lo conectan y no le hacen un mantenimiento preventivo y correctivo. Con el sur estamos trabajando en todo el ámbito del conurbano, en un equilibrio de carga de la boca de expendio, como se llama la distribuidora, que son los medidores comunitarios en los barrios populares, donde se hace un trabajo para evitar el daño de estas redes de baja tensión y garantizar así que los vecinos y vecinas puedan tener suministro de energía eléctrica. En el ámbito de la Cava, no estamos teniendo esa posibilidad, esa instancia de trabajo junto con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para poder mejorar el tendido eléctrico dentro del barrio y así garantizar el acceso a la energía. Nosotros lo venimos trabajando esto con el equipo, con todo el equipo de la intervención. Sí. Venimos haciendo un trabajo, hace unos días nos juntamos con gente de La Poderosa para poder articular. Pero acá lo que nos está faltando es la articulación con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para poder llevar una respuesta a los vecinos y a las vecinas. Que, como este audio, la verdad, me pone más en alerta, me preocupa, porque la verdad que si hay algo que tenemos que evitar, quienes tenemos roles ejecutivos en el Estado, es que en esta situación los vecinos y vecinas tengan que salir a la calle a exponerse. Claro, ayer hubo marcha. Tengo una pregunta, Jonathan, así como se juntaron con La Poderosa, ahora hay un comité de emergencia, hay una junta vecinal, ¿ustedes estarían dispuestos a poder también charlar con los vecinos? ¿Sabes por qué? Porque el tema es también cómo se canalizan las protestas, ¿no? En general, por ejemplo, estoy viendo la página del ENRE, que tiene un mapa con los cortes, y en la Villa 21 no aparece ningún corte. ¿Cómo se maneja este mapa, digamos? ¿Qué es lo que va señalando la página del ENRE? ¿Es lo que la empresa dice que hay cortes? Ahí lo que pasa con el barrio 21-24 es esto que te comentaba. La red interna no corresponde al sur y al norte. El mantenimiento y ni la... Del gobierno de la ciudad, digamos. Ni la colocación, exactamente. Bien. Y si no hay una afectación en media tensión, que es cuando se afecta un transformador por las miles de variables e imponderables que afectan a la red eléctrica, bien, no se va a ver reflejado, porque seguramente es un problema en la baja tensión y Edesur va a ir a hacer las mediciones a los transformadores, los fusibles, las protecciones, los tableros que correspondan a este hogar. No digo que seguramente estén bien, pero probablemente estén bien, y el problema sea aguas abajo, que es la red de baja tensión. Y en cuanto a la participación junto a los vecinos, vecinas y comité para dar una respuesta efectiva, por supuesto, te de esta intervención y por mandato del interventor Federico Basualdo, nuestra misión es trabajar en conjunto con los organismos y con los vecinos para garantizar el acceso a la energía eléctrica. Qué bueno porque están escuchando. Bueno, vamos al segundo audio, Manu Rivas. Hola, Radiográfica. Habla Andrea de Montserrat. Llamo para hacer un reclamo porque la verdad ya no sé bien con quién reclamar. En julio, a principios de julio, me venció una factura que no pude pagar de Edesur por un monto que más que tres veces mayor que el anterior mes. Supuestamente, según Edesur, es por una medición real. Y yo estoy pidiendo que Edesur venga a controlar el medidor y me mandan a hablar con alguien idóneo. Entonces hice el reclamo ante tanto ENRE como Protección al Consumidor, y Protección al Consumidor mandó mi reclamo al ENRE también. Lo último que recibí del ENRE fue un mail diciendo que estaba mi caso resuelto y que no tenía que abonar la factura, algo medio confuso, pero no puedo. Edesur no identifica que ese reclamo esté saldado, sino que estoy en saldo deudor. Así que bueno, no sé, estoy como muy, muy preocupada por la falta de respuesta tanto de la compañía, que igual no es sorprendente porque es una compañía que intenta hacer dinero, pero también del ente regulador, que debería ser un poco más claro en las comunicaciones. Cuando uno ingresa el número de reclamo del ENRE, lo mandan a una página que dice que tiene que llamar a un 0800, y ese 0800 es un número que solo atiende emergencias. Así que bueno, espero que con este reclamo, escuché que estaban trabajando este tema, se pueda hacer algo. Muchas gracias. Jonathan. Bien, bueno, ahí te voy a interpretar que la situación que está comentando la usuaria está dentro del ASPO, dentro de esta crisis sanitaria y de la cuarentena, porque ahí nosotros tomamos una serie de medidas. Pero te voy a pedir que me permitas comentarte un poco lo que recibimos nosotros en el marco de problemas y reclamos por parte de los usuarios cuando llegamos como intervención. Dale. Nosotros, el 17 de marzo, cuando arribamos al organismo, luego de reuniones con todos los jefes de área y departamento, nos pareció y entendemos como apremiante la situación del Departamento de Atención a Usuarios, que es quien resuelve los reclamos de los usuarios y las usuarias. Y en este departamento particular, por decisión de la gestión anterior, había un stock de 40.000 reclamos de usuarios y usuarias pendientes de resolución. Esto llevó a que un usuario y una usuaria tenga una mora en su respuesta de aproximadamente entre 3 y 4 años. 40.000 para 40.000 reclamos había dejado el macrismo, digamos. Exactamente. Tremendo. Exactamente. Reclamos de mil variables, desde electrodoméstico dañado por un golpe de tensión hasta, como bien comenta la usuaria, que suelen aparecer en muchas facturas, lo que se llama sobrefacturación. Claro. Por parte de la distribuidora. Nosotros elaboramos un plan de trabajo para garantizar una respuesta lo más inmediata y poder defender a los usuarios y garantizar sus derechos en cuanto a la energía. Y en estos tres meses llevamos resueltos más de 13.000 reclamos de usuarios y usuarias que rondan una sanción a ambas distribuidoras para los usuarios de alrededor de 300 millones de pesos. Esto es una decisión de la intervención, del interventor y todo el equipo de trabajo, porque entendemos que los derechos de los usuarios y de las usuarias son primordiales en el escenario. Yendo a lo que comenta la usuaria, lo que se vio es la realidad el 20 de marzo, junto con la declaración de cuarentena y el pedido de que nos cuidemos todos y todas del presidente de la Nación.